Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. International experts are warning global food prices will remain high. Los expertos internacionales advierten que el precio mundial de los alimentos seguirá siendo alto durante la próxima década. Un nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, sostienen que los factores causantes de esta situación son el aumento del precio del petróleo, el debilitamiento del dólar y la creciente demanda de biocombustibles, tales como el etanol. El informe pide una revaluación de la campaña para invertir en biocombustibles, que según se dice representan un 33% del aumento del precio de los alimentos. El etanol elevó el costo de los alimentos porque se destinan cultivos a la producción de combustibles en lugar de usarlos como comestibles. Kemal Dervis, del Fondo de Desarrollo de la ONU, dijo que los beneficios ambientales de la inversión en biocombustibles debían ser revaluados debido al efecto que tienen en el incremento de la hambruna. Kemal Dervis dijo. Bien, ustedes saben que pienso que algo importante sobre lo que también estamos hablando es que la lucha contra el cambio climático y la lucha contra la pobreza no deberían ser consideradas dos cosas separadas. Deben estar integradas en una estrategia global, y creo que algunos de los problemas que hemos visto con los biocombustibles son debido a que la estrategia con respecto al cambio climático se implementó sin coordinación y sin ser parte de la estrategia global para el desarrollo. Former White House Press Secretary Scott McClellan El exsecretario de prensa de la Casa Blanca, Scott McClellan, salió al aire el jueves para explicar sus denuncias contra sus exjefes del gobierno de Bush. En una nueva autobiografía, McClellan acusa al gobierno de manipular deliberadamente al público para llevar a cabo la guerra en Irak. También critica a sus ex superiores por la manera en que manejaron la catástrofe del huracán Katrina y el caso de filtración de la CIA. McClellan estuvo en el programa Today Show, donde afirmó que equivocadamente había permitido que su admiración por el presidente Bush opacara su preocupación por la falsa urgencia de iniciar la guerra en Irak. Scott McClellan dijo. Sentía que era muy precipitado, pero debido a mi posición y a mi afecto por el presidente y porque creía y confiaba en él y sus asesores, les concedí el beneficio de la duda. Y ahora que miro hacia atrás y reflexiono sobre lo sucedido, pienso que no tendría que haberlo hecho. McClellan también dijo que el presidente Bush le confesó que había autorizado que se revelara que Valerie Plame era una agente encubierta de la CIA. Afirma que le preguntó al presidente cuando estaban a bordo del Fuerza Aérea 1 si había sido él quien había probado que se revelara a los medios la identidad de Plame. Según McClellan, Bush respondió, sí, fui yo. En Corea del Sur, más de 10.000 personas salieron a las calles de Seúl el jueves en la más reciente de las protestas diarias contra un acuerdo para la importación de carne vacuna estadounidense. La decisión del gobierno surcoreano de disminuir las restricciones desató una crisis nacional. Un manifestante dijo: Vine a protestar porque me enfurecí cuando el ministro anunció la implementación. He participado en estas protestas, pero considero que el gobierno propulsó el acuerdo unilateralmente, sin escuchar lo que teníamos para decir. No puedo tolerarlo. Corea del Sur prohibió la importación de carne vacuna estadounidense hace 5 años tras un brote de la enfermedad de la vaca loca. Sin embargo, esa prohibición fue revocada a principios de este mes, luego de que legisladores estadounidenses amenazaran con negarse a aprobar un acuerdo pendiente a menos que Corea del Sur aceptara importar su carne vacuna. Los abogados de los supuestos conspiradores detrás de los atentados del 11 de septiembre están acusando al Pentágono de apurarse en llevar el caso ante el tribunal para que coincida con la campaña presidencial de 2008. En un nuevo informe del tribunal, la defensa de los cuatro prisioneros que serán enjuiciados junto con el supuesto autor intelectual, Khalid Sheikh Mohammed, cita un documento de procesamiento que propone establecer la fecha del juicio el 15 de septiembre. Esto sería tan solo 10 días después de la fecha en que está programado que el senador John McCain sea nombrado oficialmente candidato republicano. Mientras tanto, en Washington, 34 personas del grupo Witness Against Torture fueron halladas culpables de protestar contra la prisión de Bahía de Guantánamo frente a la Corte Suprema. La manifestación tuvo lugar el 11 de enero, en el sexto aniversario de la apertura de Guantánamo. Al igual que en enero, varios manifestantes se vistieron como los prisioneros de Guantánamo, con overoles color naranja y capuchas negras durante su juicio. Al hablar en la corte, cada uno de ellos dio su nombre seguido del nombre y biografía de un prisionero de Guantánamo. La activista por la paz, Frida Barrigan, dijo: "Nos entristecen estos procesamientos, pero estamos felices, conmovidos y honrados de traer las historias, los nombres y la identificación de los hombres de Guantánamo a la sala de un tribunal". Los manifestantes afrontan hasta 60 días en prisión. En materia militar, los suicidios del ejército continúan en aumento. El jueves, el Pentágono dijo que 115 soldados terminaron con sus vidas el año pasado, comparados con 102 que cometieron suicidio en 2006. De esta forma, la tasa de suicidios en el ejército llegó a su máximo desde que las Fuerzas Armadas comenzaron a llevar registros en el año 1980. En Israel y los territorios ocupados, el Departamento de Estado de Estados Unidos retiró todas las becas Fulbright a estudiantes palestinos en Gaza porque el bloqueo israelí les impide irse. Los 7 estudiantes utilizaron el dinero para obtener diplomas en facultades estadounidenses en otoño de este año. Sin embargo, funcionarios estadounidenses dicen que las becas serán reotorgadas para que no sean desaprovechadas y los estudiantes no pueden irse de Gaza. Un comité del Parlamento israelí le pidió al gobierno que reconsidere su prohibición a permitirles viajar a estudiantes palestinos, pero aunque se cambie la política, los estudiantes no podrán solicitar becas Fulbright hasta el año próximo. Mientras tanto, un matemático estadounidense que ganó un premio donó todo el dinero del mismo para promover la libertad de movimiento de los palestinos. David Mumford recibió el premio de matemáticas de la Fundación Wolf 2008 esta semana. Mumford dice que donará los $100,000 a la Universidad Beit Zeit en Cisjordania y a Hiya, un grupo israelí que hace campaña a favor de los derechos palestinos. Mumford dijo: "Decidí donar mi parte del premio Wolf para permitir que la comunidad académica de la Palestina ocupada sobreviva y luche. Estoy muy agradecido por el premio, pero creo que los estudiantes palestinos deberían tener la oportunidad de ir a otro lugar a adquirir educación". Y en el sur de California, grupos por los derechos civiles solicitan audiencias del Congreso de nuevos informes de que grupos musulmanes en Los Ángeles y San Diego están siendo vigilados por el gobierno. El San Diego Union Tribune informó la semana pasada sobre la existencia de archivos del FBI y del Pentágono que documentan la vigilancia de mezquitas locales. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.